Maratones del Sudeste con una nueva fecha, y para eso tenemos invitados a dos personas que nos van a hablar sobre el tema, que están en la organización del evento, quienes son Martín Zurdo y Juan Cervecio, que no sé si nos están escuchando. Muy buenos días. Sí, muy buenos días, ¿cómo le va? Martín te habla. Martín, un placer hablar con vos. Hemos estado yendo a varias de las maratones de las fechas que estuvo este año, que empezamos allí por Montevideo y el último fin de semana estuvimos en Corral de Bustos. ¿Qué se viene para este próximo fin de semana? Bueno, si bien nosotros también hemos estado participando de los cuatro eventos que han pasado anteriormente, y bueno, más o menos lo mismo de siempre, entre 100 o 150 corredores, la verdad que estamos muy... muy a la expectativa, porque es la primera que se hace a la mañana y un domingo, si bien venían haciendo las carreras de la fecha los sábados, pero bueno, vamos a ver cómo resulta con el frío y todo eso, cómo lo toma la gente. Hasta ahora ya tenemos más de 100 inscriptos pagos, así que va todo viento en popa, como quien dice. Ideal para correr en el frío, ideal para correr y más ya con el inicio de las vacaciones de julio, ¿no? No, sí, tal cual, aparte estaba pensado a las 11 de la mañana, solcito ya pega, la mañana linda, si hiela quiere decir que vamos a tener buen sol, así que bueno, ahí estamos, mirando el clima continuamente para ver qué nos espera el domingo. Bueno, y para la gente que le gusta correr, caminar y todo eso, ¿cuáles son las categorías que van a estar presentando para esta fecha? Bueno, mira, tenemos las dos modalidades, tenemos los 5K que es participativo y los 10K que es la competitiva, y después, bueno, eso está dividido por categoría de 5 en 5, tenemos hasta menos de 19, y después de ahí empieza de 5 en 5, de 20 a 24, de 25 a 29, hasta más de 70 años. Esas son todas las categorías. Tenemos 12 categorías, más una categoría especial. Qué interesante esto que decís. Así que hay gente de hasta más de 70 años que participa activamente, que bueno, de toda la vida, me imagino, corredores. No, sí, tenemos gente de más de 70 años. Aparte, el torneo cada vez está más emotivo y, como quien dice, al que le gusta la competencia no va a faltar a ninguna fecha para no perder los puntos, ¿no? Ya hay gente que va especulando con los puntos, si bien esta es la quinta fecha, pero bueno, ya vamos teniendo medianamente un panorama de quiénes son los punteros y quiénes no. Contame eso de los puntos, ¿cómo es? Bueno, los puntos es así. El primer puesto en la categoría sumaría 12 puntos, el segundo suma 10 puntos, el tercero suma 9 y ahí para abajo se le va restando un punto. Entonces suman 8, 7, 6, depende de la posición. Pero el que más suma es el primero y el segundo. Y aparte, después de por participar en la carrera, tienen un punto extra. O sea que el que suma 12, en el caso del primero, tendría un punto más, serían 13. Y así en todas las fechas es lo mismo el puntaje. Claro, la idea es participar muchísimo, sí. Claro. Y a medida que van participando en las distintas fechas, se le van sumando los puntos y bueno, ahí vamos sacando una estadística. Igualmente, también vos podés faltar hasta tres fechas. Si vos faltás tres fechas, ya después no podés faltar ninguna más. Y si faltaste cuatro fechas, ya quedás fuera del campeonato. Por demás que tengas puntos ni nada, sino que tienen prioridad los que asistieron a un 70% de la fecha. En este caso serían 7 fechas. Claro. Tenemos 10 fechas de competencia. Eso para los que compiten en el campeonato. De todas formas, por ejemplo, si yo estoy en mi localidad tranquila y digo, bueno, hoy me pintó anotarme para correr en Noetinger, puedo ir y anotarme en una sola fecha, ¿no es cierto? No, sí, seguro. Hay gente que ha corrido una fecha, hay gente que ha corrido dos fechas. Igual se le suma los puntos. Porque claro. Bueno. Eso es lo que corresponde. Después nosotros evaluamos junto con el grupo que organizamos las maratones del sudeste si da para el premio o no. Bueno, esta es una iniciativa buenísima porque, como vos bien lo mencionas, Martín, había muchos corredores anónimos en sus pueblos individuales y con la dificultad de poder trasladarse lejos, donde se suelen hacer los grandes eventos, y de alguna manera, bueno, conocerse entre sí o tener esta posibilidad abre a estas ganas de decir, bueno, me entreno porque voy a ir a correr a un lugar donde yo sé que puedo ir, que está mi gente, donde me van a ver. Es así, se sumó gente en este sentido, les han dicho algo, han tenido, digamos, consecuencias. No, sí, seguro que la gente se sumó. Aparte, nosotros también cuando arrancamos con esto y estábamos muy expectantes porque no sabíamos cómo iba a impactar en los corredores o en los atletas de la zona, pero bueno, la verdad que nos sorprendió. Desde un principio nosotros pensábamos que íbamos a tener entre 80 y 100 inscriptos por carrera, pero siempre superamos los 150, los 200 corredores. Y es como que hemos hablado con algunos corredores y a lo mejor ya tienen sus 10 fechas de carrera en todo el año. Ellos agarran el calendario, ven, programan su calendario anual a raíz de las 10 fechas que tenemos para el campeonato. Hay gente que solamente hace el campeonato, hay gente que a lo mejor hará otras carreras, pero lo que también tiene en cuenta la gente es que suman puntos y que es barato. 5.000 pesos una inscripción hoy por hoy en una carrera de 10K es recontra barato. Claro, bueno, sí. Hay mucha gente que lo aprovecha. Sí, además tenemos que hablar de los servicios, ¿no? ¿Qué servicios hay? El servicio, bueno, el corredor tiene el seguro, tiene un kit de entrega, depende de cada localidad, le van entregando distintas cosas. Aparte del seguro, tienen el tercer tiempo que se le da después de la carrera, así que bueno, es algo que no en muchos locales, en muchos lugares lo hacen, así que sí. Eso está bueno y habla bien del campeonato. Sí, también pude ver que había, ¿cómo se llaman estos gazebos donde están los kinesiólogos? Para gente que quiere estirar o que necesita trabajar la musculatura antes de empezar. Sí, tal cual, cada localidad se encarga de conseguir masajistas o distintas localidades van dando distintos servicios que, bueno, que por ahí en algún lado están y otros no, así que eso no... Eso es algo extra a la carrera. Y con respecto a la carrerita simbólica, digamos, de los niños, categoría Kids, ¿va a estar presente esta vez? Mira, la verdad que nosotros no lo tuvimos muy presente a eso, porque eso lo organizamos en el momento Están los chicos ahí y les entregamos medallas, ¿viste? Medallas viejas que nos van quedando de otras carreras. Claro. Que nosotros sí. También organizamos carreras acá en Nuettinger. Tenemos la Night Run, que ya vamos por el cuarto año, y siempre organizamos los Kids. Y le entregamos las medallas viejas. Claro, los chicos chocho, claro. Sí, estimularlo. Sí. Qué bueno eso. No sabía lo de la Night Room. Está muy bueno. Bueno, entonces para repasar, este fin de semana ya hay anotado 150 personas. ¿Cómo hacer para anotarse las personas que quieren sumarse? Bueno, todavía las inscripciones están abiertas a través de la página de Control Time. Ahí se ingresan a la página, se anotan, realizan el pago y después pasan el comprobante y ya con eso es suficiente. Eligen la modalidad, si 5K o 10K, la categoría y listo. Eso nomás, nada más que eso. ¿Hasta cuándo hay tiempo de anotarse? De preinscribirse hasta el sábado a las 23 y 59 minutos. Ajá. Después... si están preinscritos y llegan acá, lo pueden pagar acá, no hay problema con eso. Ya perfecto. Está hablado. Bueno, entonces hemos hablado de que se va a realizar este próximo domingo a las 11 de la mañana en la localidad de Nuettinger. Predio, me dijiste. El Parque El Regalo, a partir de las 9 ya van a estar abiertos el predio para recibir a las acreditaciones, recibir a los corredores. Se lo va a esperar con un pedacito de pasta frola, con café, bien calentito, porque aparentemente va a estar fresca la mañana, pero va a ser lindo día. Así que bueno, desde las 9 hasta las 10 y cuarto más o menos vamos a estar recibiendo los corredores para acreditarlos. Le entregamos el número y el kit. Perfecto. Y toda la familia que quiera acompañar con los mates, llevarse ahí la materita, la reposera para ir a acompañar este evento, como siempre vamos nosotros también, vamos a estar ahí presentes seguramente. Bueno, no sé si sí. Juan quiere aportar algo más, si está con vos o ya se ha ido, no sé si lo tenés por ahí. Iván, justo se metió dentro porque estábamos, Iván, perdón, estábamos en una reunión y sí. Bueno, y yo salí para hablar. Perfecto. Y también les quiero decir a la gente que va a venir que en el parque hay asadores, así que el que se quiera traer un asado, bueno. Para comer, no hay problema, así que... Para el tercer tiempo. El claro que sí. Exactamente. Bueno, me decías que los jugadores entonces tienen un refrigerio de tercer tiempo que incluye la parte de la entrada, pero aparte uno se puede quedar entonces a pasar un tipo el día en ese hermoso predio de la localidad de Nuettinger. ¿Es así? Así es, va a haber buffet también, así que bueno, va a estar todo preparado como para que la gente pase un lindo día y bueno, el que se quiera quedar a comer va a tener ahí para hacer los asados, para comprar comida, choripán, hamburguesa, lo típico de un buffet, así que sí. Esperemos que vengan y que el día nos acompañe. Recordamos la página entonces, para que la gente lea toda esta información, las redes. Toda esta información está en la página de Control Time. Y en la página de la web de los Maratones del Sudeste, ahí tenés toda la información que necesitas para saber dónde es el evento, en qué fecha vamos, cuánto es el costo, ahí tienen todo detallado. Así que el que quiera, los esperamos. Están todos invitados a participar de un evento deportivo espectacular que está muy, pero muy bueno el campeonato. Bueno, muchísimas gracias Martín Zurdo por este tiempo y bueno, esperamos ver las imágenes, vamos a ir compartiendo las que sacamos de los últimos que hemos estado yendo y por supuesto desearle también a nuestros atletas de aquí del pueblo que van siempre muchísima suerte en este evento. Bueno, dale, muchísimas gracias a vos por contactarme y bueno, los esperamos a todos el domingo si Dios quiere. Bueno, ahí está entonces, lo teníamos a Martín Zurdo de Maratones del Sudeste invitándonos a la fecha quinta Noetinger.